¿Cómo están? Bienvenidos al Atomics Podcast 013. Ya es viernes, yo soy Asher y estoy, como siempre, acompañado por el fantástico staff de Atomics. Está conmigo Irving Pérez. ¿Cómo estás, Asher? Aquí soportando las peripecias de los humanos, como cada semana. ¿Qué sucede, Irving? Te acaban de decir que eres fantástico. Sí, el domingo, así la noticia, se encuentra Irving, se suicidó en su departamento. No dije peripecias humanas, sino de los humanos. Ahí. Sí, o sea, él dijo, se considera una especie totalmente alienada a los humanos. Pero claro que no. También está con nosotros muy, Jorge. Muy contento, como cada semana en así el podcast. Así es, así debe de ser, mi queridísimo Irving. También está con nosotros Jorge MMO Díaz. Sí, fantásticamente fantástico. Hoy sale Elder Scrolls Online. ¿Hoy? Yo no sé qué estoy haciendo aquí en vez de estar jugando Elder Scrolls Online. Aquí lo que estás haciendo es dinero para poder pagar. Sí, ¿verdad? La mensualidad. ¡Te pagamos, Jorge! Ni modo. Bueno, muchas gracias a todos. También está con nosotros el increíble, ya no te voy a decir Emilio, ya nada más va a ser Comunidad Reyes. Bien, ¿qué tal, pues, comunidad? Pues ya de nuevo por aquí, una vez aguas más. Porque por ahí por los alias se empieza para ir a la cárcel, ¿no? ¿Cómo se dice el maratón ese que empieza el día de la Guadalupana? El Guadalupe Reyes. Ajá. Está el Comunidad Reyes, suena como nombre de maratón. Y hoy les tenemos preparados muchísimos temas. Tuvimos una semana bastante movidita que no la veíamos venir. Asher, pero no te hagas, es Mario una semana de Mario Kart. Anuncio de Nintendo Direct. Miren, Smash. Pero ¿qué tiene? O sea, dime que no te emocionas porque la próxima semana vas a tener todos los detalles de me Smash. Emocionaré. Me emociona Smash, va. Pero la neta es que me emociona el anuncio, como que no manches. Si Mario Kart 8 es el 8%, el Super Smash ha de ser, digo, el Smash ha de ser como, no sé, güey, yo creo que un 20%. Sí. Pero vamos entrando ahora sí a la primera parte del podcast. Ahorita hablamos de Mario Kart, no se preocupen. No, ya, tranquilos. Ya. Haznos un recuento de algunos de los temas fuertes que tenemos esta semana. Ok, en esta semana vamos a hablar del April Fool's. Vamos a hablar de cómo se azotaron todos los mexicanos. ¿Por qué son gringos? ¿Por qué costumbre gringa? Bueno, ahorita, y también vamos a hablar de Google con Pokémon. Vamos a hablar de Amy Hennig haciendo juegos de Star Wars. Yeah. Vamos hablando de la edición física de Killer Instinct. Vamos a hablar de Mario Kart 8. Vamos a hablar de Amazon. Uy, Amazon. Vamos a hablar de Portal, de Far Cry, de Evo 2014, de Titanfall. Ya. Titanfall. Pero ya, la hora de la verdad con Titanfall. Pero estimado, vamos entrándole a ya lo bueno que pasó. Vamos viendo lo que son los videojuegos que se van a lanzar en este mes que estamos viviendo, que es abril de 2014. Por ahí vemos que no está tan pesado como marzo, ¿no? Está más marzo, flojón que marzo. Está flojón. Está más huevón. Está, sí. Por ahí Claudio de Game, el no tan fantástico. Pero yo no sé qué le hacen si el día en el que cierra el mes es el mejor de todos, uno de los días que más vamos a recordar en el año. Sí. Unos como 5 personas en este país. El sí, bebé sí. De luz. Bebé con doble, niña de luz. Con doble V. De juegos que ya salieron, tenemos Batman Arkham Origins, que digo, ¿cuál Batman Arkham Origin? Tenemos el, ¿cómo se llama? Sí, Blackgate. Blackgate. Ajá. Y que ya salió para PC, PlayStation Network, Xbox Live Arcade y Wii U. Que eso quiere decir, etcétera, no vendió etcétera tanto en portátil y tenemos que a huevo sacar la lana para, pero, como Liberation. Estas son unas cosas complicadas porque pues no salen debajo de las piedras los ports. O sea, la lana que tuvieron que haberle invertido para esto, para un juego que no va a vender. Sí, no es gratis. No es gratis hacer un port, pero también porque está ahí. ¿Por qué hablan de Batman si tenemos Goat Simulator? Sí, el mismo día, ahí, el primero de abril, tuvimos uno de los juegos más esperados, fuera de broma, que es Goat Simulator. Un poquito ya más después vamos a hablarles un poco del juego. Aquí, aunque Juan Emilio está perdiendo poco a poco la capacidad de su riñón. ¿Es el izquierdo o el derecho, Juan Emilio? Yo creo que el derecho. ¿Y el hígado cómo va? También va bastante dañado. Bueno, por borracho, no. Y también tenemos Mercenary Kings para PlayStation 4, que lo están regalando para todos aquellos miembros de PlayStation Plus. Tenemos MLB 14 The Show, que a nadie le importa, pues, México. Básicamente, hay un juego de béisbol que les debería importarle ahorita. Uy, ahorita, el perrito pobre. Ahorita hablamos del perro pobre. Perrito pobre, free to play, Nintendo. También tenemos cosas que les interesen. Nos saltamos hasta el 4 de abril, The Elder Scrolls Online. ¡Ay, ay! El cual ya estuvo jugando aquí el día de hoy pudieron haber Jorge Bruno Díaz. Pudieron ver a las 5 de la tarde el stream, recuerden español, que Irving, lunes, español lunes, la transmisión en vivo. Lunes, miércoles y viernes hacemos transmisión en vivo en Atomic Streams de juegos de todo tipo, y el día de hoy tocó Elder Scrolls Online. Así es, también está el 8 de abril, que es cumpleaños de mi hermano Carlos, un saludo. Kinect Sports Rivals para Xbox One. ¿Ya podemos hablar de esto o no? Sí, ya podemos. Ya, comentar que ya lo hemos estado calando y que ya llegando el 8 van a poder ver la reseña. Pero según yo, si hablamos ya contenido para la reseña de Kinect Sports Rivals, llegan a nuestra casa un sobre con una bomba, ¿no? O sea, sí. Así como embargo, también llegan amenazas de muerte al equipo. O comentarios negativos en YouTube. Rift, también a nosotros nos pueden llegar. Bueno, no puedo hablar de Kinect Sports Rivals. Lo que sí puedo decir es que no me gusta Kinect en lo absoluto. Los deportes y los rivales. Y la neta es que lo he intentado. O sea, he intentado. No mames, salió un juego de Disneyland de Kinect. Créanme que lo he intentado y nomás no. Pero bueno, también va a estar Lego The Hobbit, que va a salir para, pues, básicamente todas para las todo, consolas todo en la parte de la sierra. Todo lo que tiene un botón de on va a tener Lego The Hobbit. Game Boy Color. Ojalá saliera para Game Boy Color. Es que ya es tradición que los juegos de Lego salen para todo lo posible. Todo lo que tenga power. No quieren perder un pinche peso. Lo que pregunto es, ¿quién los juega en PC? Fíjate que yo en ¿sabes cuál jugué en PC? Lego Batman 2. Porque se veía bien chingón. Todavía no estaba en PlayStation 4. Porque están buenos. En 1998 yo jugué Lego Racers. Pero esa era otra época, ¿sí? Jorge. No, pero yo le tengo ahí mucho respeto a Traveller Tales, aunque pobrecitos ya han de estar hasta la madre de hacer juegos de Lego, pero también tenemos... Sí, están hasta el tope, seguramente con sus anillos de oro. Sí. Estamos cansados de Lego y subiéndose un Ferrari. Oye, también tenemos Titanfall para Xbox 360. Te saltaste Disney Magical World. Apenas viene. Estoy en el 8 de abril todavía. Disney Magical World, que básicamente voy... O sea, hay una razón por la cual viajo a Las Vegas la próxima semana, pero realmente esa es mi única razón de existir en este momento. Traer tu consola. Traer mi consola ahí blanca. A ver, ese mismo día, el 11, me regreso a México, entonces ojalá y alcance a ir a Walmart, donde es exclusiva. Pero pues es como un Animal Crossing para el público femenino de Disney. Pero sin tanta princesa. Pero sí tiene princesas. Pero vas a poder salir en misiones con las princesas. Sí. Ahí también tenemos el 14 Final Fantasy XIV A Realm Reborn para PlayStation 4. Sí. Un título que tiene una opción bastante interesante, que es la opción de poner en juego en 720 y en 1080p. Uh-huh. En una consola, cuando no estamos los usuarios de consola no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Obviamente el frame rate se ve afectado por eso, claro. 30 pero va a traer remote play, eso para cualquiera que diga wow, un MMO en mi Vita. En mi Vita, sí, increíble. Wow, usar mi Vita para algo triple A. Y luego también tenemos Claudio de Game 2, o sea, 2014 FIFA World Cup Brasil, que sale el 15. Que ya probamos por ahí el demo, lanzamos un torneo. Así es. Sí. A mí cada día me sorprende más lo culeros que se ven los juegos de fútbol, ¿no? Siempre, o sea, yo no sé si soy yo o cada día se ven peor. Era un o sea, demo, cada año. Asher. Era un demo. Lo que pasa es que, Asher, inevitablemente la industria va avanzando y el mundo allá afuera, los juegos cada vez se ven mejor y esos están anclados. Sí, alguien debería enseñarles NBA 2K14, o sea, alguien debería enseñarle cómo ahí 2K se pone a hacer juegos de deportes, pero... también tenemos, dentro de cosas que les interesen, me voy a saltar hasta Dark Souls de PC el 25 de abril. Que esa sí va a ser la edición definitiva. Y ese mismo día sale NetherRealm 2, un juego exclusivo de Wii U que sale en la eShop y que tiene juegos que estuvieron presentes en la vida del NES, pero más pegado a los 90s, tipo Mario Bros. 3. No, pero sí va a salir Luigi al revés, ¿no? La onda también. Luigi al revés. Ah, es Super Mario Bros. Al revés y para ahora con Luigi. Y con Luigi, sí. Ajá. Sí, sí. Wow. Y también... ¡Wow! Irving, ¿te puedes salir de aquí, por favor? No, pues si recordarán, yo reseñé el primero y muy buenas ideas, mala ejecución. Esperemos que les... ¿Tú crees? A mí se me hace excelente idea, buena ejecución, pésima presentación. No, la presentación va dentro de la ejecución. Ah, ok. Y pésima no es la palabra que buscas, es naquísima. Naquísima, sí. Como 20 sus fuentes, 20 pero fuentes diferentes. Pero ¿sabes qué? De los videos que hemos visto, eso no cambia. La presentación no cambia. No es remix. Es inevitable que salga la versión física, yo creo. No, no, yo digo que no ha cambiado la cosa de la presentación gráfica del juego. Pero te reto a que se lo pongas a cualquier persona y que no se queden así de ¡esto existe! Pero pasándonos al 29 sale Daylight para PlayStation 4 y PC. Bienvenido a Survival Horror. No, lo retrasaron. Lo retrasaron. No. Sí, esa es la fecha. La fecha era antes y esa es la fecha definitiva. Ajá. 29 de abril. Luego, Claudio... Ajá. ¿Sigue? No, a ver. ¿Quieres decir algo? Es que justamente este juego yo lo jugué en un showcase que hubo hace poco de Sony. Y me acuerdo que estaba terriblemente roto. No servía, no podías cargar. Había puertas que no abrían. Me quedé ratísimo ahí intentando jugarlo. Y llegaron así a resetear la consola 3 veces. Entonces yo cuando platicaba con esos cuates decía, oye, pero ¿este juego que no va a salir un poco? Sí, va a salir a principios de abril. Sí sale, sí sale. Sí. No, pero mucha risa, le digo. No, ¿neta? Mero. ¿Neta? Sí, y así como que pegando la consola y pues no. Pues pero ¿sabes qué, Irving? O sea, faltaba mucho. Mira, el ambiente se ve bien de Daylight, pero yo la verdad no creo que te ofrezca más de 4 horas, porque es un juego también que te cuesta $10. Entonces, imagínate qué te pueden dar por $10. O sea, también fijándose juegos en el como precio. Home, o Device 6 vale menos que eso y es bueno. Minecraft. Pero también está por ahí JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle para PlayStation 3. Tenemos Claudio The Game 1, The Amazing Spider-Man 2 para también todas las consolas. Todo lo que tenga el botón de on. Lo van a sacar para Droid. ¿Me caminan conmigo con esto? ¿Qué es? No. ¿Qué es Android? ¿Qué es Android? Android, ¿no? Android. Y también el 30 tenemos finalmente, que como ya lo vimos en GDC, Child of Light, un RPG creado con UbiArt Framework, el engine con el que está creado Rayman Origins. El Rayman Legends, tenemos un video Origins exclusivo, ¿no? Rayman Legends. Lo que sea que vaya a salir el próximo año. Que va a salir algo de Rayman. Tiene que salir algo de Rayman. Confío en que va a salir algo pero de Rayman. Pero no crees que ahora ya experimente. Ojalá que sea 2D. ¿En 3D? Por el amor. ¿Qué tal si experimenta el 3D? Rayman 2 es una maravilla, Irving. Perdón que te lo diga. No, pero lo hacen mejor en 2D. Tal vez. ¿Sabes por qué? Yo creo que a mí me hace cortocircuito. Y yo soy de los que siempre hablan en contra de esas cosas. Que uno automáticamente lo compara con 3D de Nintendo. Y siempre sale perdiendo. Sí. Afortunadamente. Pero si te vas al 2D. Ahí se dan. Sigue siendo superior Nintendo, pero no, sí se le pone ahí. Sí, depende también de los gustos. Habrá güeros que se sientan muy europeos, tipo Irving, que les guste más Rayman. Pero... Que ahora es la mascota del mundial, por cierto. Oye, ¿no era? No, ¿al final no fue broma? Yo creo pensé que era no, broma. Creo que sí fue neta, broma. Creo que sí fue neta. Ok. Entonces nos quedamos con que Rayman es la mascota del equipo de Francia. El equipo que va contra Pikachu y dice amigos en contra Japón, ¿no? Oigan, ¿y de México qué va a ser? Ahí va a ser Peña Nieto. Peña Nieto. Chavo Card o... ¿Cómo se llama el juego este de... ¿Cómo se llama el gordo este ahorita que están hablando mucho de él? El que parece Java. El diputado este, güey. Luego hablamos de él en un podcast que se trate de política que va a salir nuevo en Atomics. Claro que sí. Atomics política. Atomics se diversifica. Oigan, por ahí hubo una... Digo, ya entrando al tema de April Fools, que es el... Les voy a explicar cómo funciona la mecánica. Para todos aquellos que les guste divertirse, el 1 de abril se hacen bromas, tipo el Día de los Inocentes. en Atomics nos gusta hacerlas ambos. Ambos. Porque aquí celebramos todo. Celebramos todo, obviamente estamos en una industria extranjera y multicultural. Y pues también ponernos la bandera patriota nos parece un acto medio estúpido para una si trabajamos siempre hablando de una industria que no vive global. Únicamente en un país, ¿no? Está en Japón, está en Estados Unidos, está en todos los países de Europa, o sea, es una industria que está formada por todo el mundo. Pero sí, yo creo que casi ni viene al caso como dar ese tipo de explicación. Bueno, son más bien apologías al hecho de ¿por qué Atomics, un medio mexicano, haría bromas de April Fools? Pues realmente es una tradición ya de la industria. O sea, eso no tiene 2 o 3 años que se hace en la industria de videojuegos. Se hace en muchísimos medios. Entonces, obviamente, si nosotros incluso vamos a estar hasta publicando cuestiones de este tipo, qué mejor oportunidad para divertirnos un poco. Sí, y digo, aunque obviamente el origen de Atomics es en México y aquí desde aquí trabajamos, pues nosotros no valoramos el patriotismo, nosotros estamos en pro pues, al neoliberalismo, por eso tenemos neoliberalismo. O sea, nosotros por eso tenemos una página que se trata acerca de juegos que en su mayoría, digo, porque ahí está también Chavo Cardi y Triple A Héroes del Ring, se desarrollan en fuera de aquí de México. Entonces, no sería hipócrita de nuestra parte ponernos como una bandera ahí de la selección mexicana, porque realmente no la sentimos tanto. Entonces, pasándonos a lo que es el April Fool, pues se hacen bromas en muchos sitios, se hacen videos, se hacen por ahí las empresas y las compañías más neoliberales de todas, tipo Google pues, y Amazon, sacan videos que alteran a los godines ahí, alteran a la gente que es como un poquito ajena al estar viviendo todo el día pegado a internet, ¿no? Pero sabes, a mí lo que me encanta de esto es... Es como el deforma. No, ajá, pero precisamente que todos ya sabemos que se acerca el primero de abril, pero hasta uno termina a veces cayendo en ese tipo de cosas. Cayó en nuestra broma de Rayman era broma. Mira, también yo caí. Yo te lo digo, haz de cuenta que esto lo de las mascotas no es cierto. En la mañana nosotros caímos. En la mañana, bueno, nosotros desde el día anterior habíamos preparado ya nuestras bromas y yo estaba justamente platicando las bromas de en la mañana del 1 de abril estaba yo platicando las bromas que estaban por salir en el día. Fíjate que va a salir tal broma y de repente me dicen, oye, que de Phil Fish ya confirmó lo de Fest 2. Yo le dije en la mañana. Mi reacción fue, ¡ay, qué padre, que no sé qué! Sí. Le dije en la mañana, le mando un mensaje y así como que no me cayó el 20 y yo me quedé bien feliz. Y ya como a la hora de que iba yo, así yo venía camino al trabajo, yo, pero no, si es de... Obviamente, o sea, no leí que fuera, que dijera, ja, ja, ja, es una broma, pero después, o sea, me engañó más de una hora. O sea, yo dije, o sea, venía yo justamente de hablar de las bromas del 1 de abril y veo una broma y no la supe distinguir, o sea, por la emoción de que esa estaba diseñada exactamente para calarme a mí y ya después así como que me sentí tan idiota. ¿A y mí? Luego yo llegando a la oficina se la quise aplicar a Emilio y... Ya la sabía. Es que me la aplicó Jorge en la mañana. A las 8 de la mañana. Ajá. Y le mando un mensaje a Juanem, ¡güey, Fest 2 ya confirmado! No manches, ¿dónde? Phil Fish en su Twitter. Ahorita pongo. Y yo, LOL, Juanem. Enseguida le dije, güey, pues eso es April Fool. Yo desde que la leí dije, pinche Phil Fish. Por eso lo trolean. Qué berrinchudo. A mí sí me dolió, porque con esas ¿seguro cosas... Seguro sí lo está haciendo. Con esas pinche... cosas no se juega. Sí, sí, sí, obviamente lo está haciendo. Yo digo que sí lo está haciendo. Yo también creo que lo está haciendo. En el momento en el que dice eso, yo dije, ¡ah! ¡Se los dije! Nada más, todo era una cortina de humo, porque obviamente cuando anunció Fest 2 no tenía hecho... Nada, o sea, nada de nada tenía hecho. Se ve que el trailer ahí muy bonito. Bueno, el teaser muy bonito que sacó. Porque el trailer es. Pero miren, aquí en la oficina nosotros, pues básicamente un día antes, nos dimos a una tarea muy espontánea, muy divertida, donde nos pusimos a planear una broma para cada una de las consolas, para las compañías importantes para la industria de los videojuegos. Y la broma de Wii U creo que nadie la vio, ¿verdad? ¿Qué? ¿La de Wii U? ¿Cuál? Y volviendo, hicimos una para Nintendo, hicimos una para Sony e hicimos una para Microsoft. Y, que obviamente la que más pegó. ¿Sabes qué me da mucho coraje? Que nuestras bromas Obviamente pegaron mucho en NeoGAF. Ajá. Uh-huh. O sea, en NeoGAF fueron del gusto de mucha gente. Y que en México, o sea, los comentarios que recibimos de México en Atomics pues fueron que de dónde algo habíamos pirateado, ¿no? Que de dónde la habíamos pirateado, que se vea muy pro, que no la habíamos hecho nosotros, que nosotros éramos los pendejos que habían caído. Entonces, me da a entender que tenemos un síndrome ahí de inferioridad. De cangrejo. Bastante. No, y de cangrejismo ahí. O sea, automáticamente ven que la cosa está demasiado padre, que fue diseñada aquí en Atomics, obviamente. Fue diseñada en una hora. No, pero inmediatamente pues seguramente se la piratearon de un lugar gringo. ¿What? Así mi cerebro explotó. Oye, pues esto se hizo aquí en la oficina, aquí sí, con Falken, es que, con Asher. Aquí mencionando a Falken, pues aquí en la oficina, aquí donde estamos nosotros es Gamers Media y obviamente hay nosotros mucho vemos... talento. No, deja tú de que haya muchísimo talento. Nosotros también estamos rodeados todos los días de situaciones donde se tiene que trabajar en retail. Y el retail, pues es algo que no permite, no tiene margen de error, ¿sabes? O sea, el retail es una parte donde tú tienes que hacer las cajas de los juegos, tú tienes que hacer cómo se ven las portadas, tú tienes que mover cómo está el arte de los juegos. Y para nosotros hacer este tipo de cosas, pues fue algo divertidísimo, ¿no? Sí, fue no, algo claro, hasta... sentarse a planearlas y ver qué era, o sea, porque vamos, que es algo que nos gustaría que pasara, o sea, yo creo que está pensado también así, algo que nos gustaría que pasara y que no vemos muy, muy lejos de que suceda. No. Ajá, esa fue la idea, es que ese fue el proceso, ¿no? Pondernos a ver, escudriñar en nuestros corazones y ver, Asher, ¿qué te gustaría que pasara? Y más, o que es muy posible que pase, ¿no? O sea, que sea plausible, porque si no, pues obviamente, ¿no? Sí, y nosotros, hicimos una muy bonita, ahí está, la favorita de muchos es la de Metroid Prime. Hicimos un mock-up de cómo se vería la caja de Metroid Prime en 3DS. Pusimos las imágenes a la resolución de la pantalla del 3DS. Hicimos una edición especial preciosísima de cómo se vería un 3DS XL de Metroid Prime. Y esa creo que, sin lugar a dudas, fue la favorita. Mi favorita de todas fue la de Infamous Second Son. La mía también. Que hicimos ahí algo muy al estilo de lo que hizo Sucker Punch con el Infamous 2. Festival of Plus. Así es. Y pusimos un Infamous Ghost Nightmare, un juego que iba a salir standalone tipo Undead Nightmare ahí de Red Dead Redemption. Pero lo padre de todo esto es como que el proceso, porque igual y como que lo ven y piensan, ah, se les salió así como que de golpe. No, estuvimos deliberando el nombre, sí, la temática, cómo se vería, de qué color iba a ser. ¿Cómo serían los poderes? O sea, diseñar incluso los poderes. Yo diría que esto fue un proceso de unos, ¿qué? 15, 20 minutos. O sea, tampoco es como que nos hayamos... Pero tampoco no lo disfrutaron. No, es como hacer un juego, pero que no existe. Podrías poner el de forma de los videojuegos. Yo me, ¿no?, podría dedicar a hacer eso toda la vida, pero después sacamos también una edición física de Killer Instinct llamada Brutal Edition, que por ahí el Irving se echó el chascarrillo de que ni siquiera servía como una edición física, que era únicamente... nada más activar con el disco la descarga, ¿no? Lo que pasa es que ya cuando salió la primera temporada originalmente del Clear Instinct para Xbox One, sacaron 4 versiones. La primera, que era la versión demo generoso, que es la gratuita, y cada una te iba dando así como que más cosas, más personajes, y la mayor de todas era una edición física, pero era una caja vacía. Una caja vacía, así es. Entonces ahora, cuando hicimos esta broma, que se me ocurrió, dije, no, pues estaría bueno una edición ahora con disco de Killer Instinct, y ya empezamos a ver qué podría traer, y a la hora de que estaba escribiendo la nota le puse que sí, esta sí traía disco, pero el disco era nada más para activar la descarga. Muy al estilo de Microsoft, ¿no? Sí. O sea, no mentimos, o sea, bien podría ser. Pues es que si tú ves esta que te digo, la edición, entre comillas, física del primero, la caja arriba decía... esto es bueno por una descarga, no contiene el disco. Claro. Ahí era para guardar unos pines, ¿no? De sí, colección. Para guardar unos pines. Para concluir este tema, pasar a los siguientes temas que tenemos todavía para el podcast. Créanos, lo pasamos increíblemente bien diseñando estas cosas, planeando cosas que podrían, que fueran muy posibles para la industria de los videojuegos. Y lo más curioso de todo es que a Infamous yo le mandé a Sucker Punch yo le mandé un reply. y ellos publican cualquier pinche dibujo horrible que les mandan sus fans, cualquier cualquier pinche Cole McGrath mal hecho, mal proporcionado. O cosplay mal ejecutado, ajá, ¿no? Cospobre, como y, le llaman, ¿no? Okay. Lo nuestro no lo publicaron. ¿Cómo se llama la página, Asher, para que entren? Es cospobre, un blog, así, cospobre.com. Sí, a mí me encantaría en Atomics hacer una onda tipo Cospobre, pero fíjense que a Sucker Punch no respondió, lo cual pues también medio nos da un mensaje, ¿no? O sea, el que calla otorga. Ajá. Y creo que por ahí seguramente tienen planeado algo para algo DLC. Similar, es que sí, algo se similar, o sea, no, ya está confirmado que ya estuvieron trabajando ya desde hace un buen rato en los DLCs, o sea, vienen expansiones fuertes, o sea, no solo el, por ejemplo, como vimos ahorita Paper Trail, que está fantástico, que está mejor que el juego casi. ¿Cuántas semanas van de Paper Trail? Van dos. Dos, ¿verdad? Van dos, ajá, van a ser seis. Yo sigo confundido, lo acepto, Emilio, pero luego al rato me explicas cómo salgo ahí de una traba que tengo. Y bueno, ya pasando a... Digo, muchas gracias a los que sí disfrutaron los April Fools, a los que no, váyanse a... No es cierto. También un saludo a ustedes. Y no sean tan azotados. Siguiendo con el tema, Ami Hennig, quien la conocemos desde hacer cosas fantásticas tipo Soul River, Jack and Daxter, Uncharted, ¿qué hubo? Uncharted, la serie de exclusiva de PlayStation, se une a Visceral Games, creadores de Dead Space, para un nuevo proyecto de Star Wars. Entonces, esta mujer pues se clava mucho en lo que es historia, guión y todo esto, y seguramente va a vestir muy bonito los próximos títulos de Star Wars, que en mi opinión, y digo como fan de Star Wars, ya hace mucha pinche falta juegos de Star Wars. La neta es que ya estuvo, güey. O sea, no puede ser que en el PlayStation 2, en la generación del PlayStation 2, Xbox y GameCube, tuvimos tantos juegos tan increíbles de Star Wars y que ahorita no nos esté tocando nada, ¿no? Ya, tal como lo vimos el año pasado, nos hace falta ver el Battlefront de DICE, nos hace falta ver este juego que se rumora que está haciendo ahí EA Canada junto con Ami Hennig, pero pues ya veremos que cómo se pone esto de Star Wars con Ami Hennig. Podemos confiar, ¿no? Podemos confiar. Lo vamos a ver hasta como dentro de 2 años, yo creo. Yo creo que eso es algo muy bueno porque... ¿Estas no tenemos despidos esta semana, Emilio? No, ahora más bien reintegros. Según Irving Pérez se sale de las filas de Atomic, eso acaba de entrar. Para irse a... Para irse a... Se va al Deforma. Hacer no, noticias pues, de broma. La cuestión aquí es, creo que es, como dices, es un respiro de que... creo que yo sí me hubiera imaginado esta noticia de Ami Hennig, pues despedida, se va a la calle o algo por el estilo, se queda sin hacer cosas, pero bueno, es bueno que vaya a ser algo y que algo que... Algo grande, algo, o sea, tienes una licencia muy importante. A mí se me hace que digo, y justo como acaba de ella de entrar a este proyecto que se dicen que es el de EA Canada, yo creería que van a ser juegos que van a salir paralelos al lanzamiento de la nueva película de Star Wars. Sobre todo porque es precisamente como el de... ahorita es cuando deberían estar en desarrollo ese tipo de... esos títulos, si es que quieren salir en paralelo con las películas. Lo que también te dice que quizás no son juegos que están basados en la película, pero que quizás van a funcionar como de side quest de la historia que va a haber en las películas, tipo cuando salió Enter the Matrix para Play 2. Y sentimientos encontrados. Sí, a mí no me gustaría que fuera eso. Y que Ami Hennig estuviera trabajando en algo así paralelo a la película. Mira, a mí sí me gustaría porque seguramente haría una mejor historia que la película. Eso te iba a decir. A mí me emociona que... Estoy seguro que la película va a estar terrible. No, Irving, no. No. No me digas eso. El juego puede estar bien. El juego puede estar bien. Y ahora pasamos a lo único que nos importa de todo. Realmente todo esto que hemos estado haciendo es paja. Hasta llegar al increíble nuevo trailer de Mario Kart 8. Que finalmente lo vimos. Y que yo en lo personal lo he visto unas 10 veces. O sea, todavía 8 ahorita, seguidas. Antes del podcast, estábamos reanalizando... Todo lo que... No. Es que la verdad... Sí, no. O sea, mira... ¿Quién se creen? Nos tomó por sorpresa porque salió por ahí en la madrugada. Aquí lo pusimos bien tempranito. Tempranito. Y la verdad es de que, o sea... es algo que yo podría decir que es hasta hipnótico, Asher. O sea, la onda de ver este Mario Kart... Yo lo que podría decir es que hace mucho que no sentía esa ansiedad por tener un título. O sea, y creo que Mario Kart 8, mira, le guste, nos guste o no nos guste, yo creo que Mario Kart es el juego que la mayoría de nosotros más hemos jugado en nuestra vida, más horas le hemos metido, y que hasta cierto punto alguien podría considerarlo como un juego... Otro más, ¿no? O sea, como si fuera uno más de... No, yo creo que ese sí da el verdadero salto. No, yo sé. O sea, pero lo que estoy diciendo es que toda la serie de Mario Kart, para los que ya la valoramos a ese punto, donde sabemos que la longevidad del juego, pues es hasta que salga el siguiente. Sí, claro. ¿Sigues jugando? Seguimos jugando ahorita el 7 a lo bestia aquí. Yo sigo jugando Double Dash, inclusive. O sea, todavía... Mario Kart es una experiencia que es increíblemente disfrutable por ahí en un sábado a mediodía, en esos fines de semana, como que siempre tienes como este espacio para jugar un rato y a veces dices, solo quiero jugar Mario Kart. Yo no sé hasta qué punto pueda compartir eso con ustedes. Y por ejemplo, yo la razón o explicación que doy para que Mario Kart no sea algo como desechable, sino que dure tanto, es que no depende en sí como del juego, sino de las personas. O sea, es como un juguete que te ponen en las manos que no funciona por sí mismo y que va a perder su valor, sino porque lo que hace es como que te pone como una herramienta para que tú te diviertas con tus amigos. Yo creo que... Entonces yo no le... Pero, o sea, eso es lo padre, o sea, porque tus amigos ahí van a seguir o vas a tener nuevos amigos. Pero es más robusto que eso, y te voy a decir por qué. Porque si fuera algo tan sencillo o tan fácil de replicar, cualquiera tendría un juego... No, yo sé, pero cualquiera tendría un juego de kart, ¿sabes? Y yo sé que ahorita está pues Sonic Transformed y la chingada, pero si tú quieres hablar de competitividad, creo que el más balanceado, dejando fuera obviamente la concha azul y poniendo los ítems en balance y todo este pedo, es Mario Kart. O sea, claro, Kart es el que está hecho para realmente que lo juegues por todos esos años. Y si tú te pones a jugar, no sé, güey, un mes seguido Sonic Transform, pues vas a hallarle peros que Mario Kart no tiene. Las inconsistencias. Y fíjate que esta semana en una entrevista, el mismo Hideki Kono comentaba precisamente... Creador de Mario Kart. Creador de Mario Kart. Comentaba precisamente que el balance es lo más importante así de todo. ¿Por qué? Porque, o sea, tenemos que los objetos son importantísimos. O sea, un Mario Kart sin objetos no sería Mario Kart. Pero entonces deben lograr que, por ejemplo, aquí tenemos ya una planta, que el boomerang y cosas que faltan por anunciar. Pero... Se fue la colita. Ay, qué bueno que se fue la colita. Ya se va la colita. Guácala. Sí, no. Pero fíjate, o sea, todo esto lo tienen que hacer de manera que no se desbalance. O sea, dice que a lo que más tiempo le meten en el desarrollo es precisamente el balanceo. O sea, que desde antes de que sea el juego ya están pensando en cómo lo van a balancear. Ahí te das cuenta, Juan Emilio, de cuánto tiempo se llevan haciendo estos juegos. Si lo que más le meten es el balanceo y ves que está brutal el diseño de niveles, ¿te imaginas cuántos años no llevan? No, y como tú bien dices, seguramente hacen como la pista sin esquinear. Y ya hasta el último es donde empiezan a detallar cada una de las pistas, ¿no? Seguramente primero prueban las pistas y dicen, a ver, qué tan divertido está esto, ¿no? Qué tan bien diseñado está esto. Y ya después le empiezan a poner, ah, pues mira, esta pista se ve muy bien para que sea un estadio, para que sea X cosa. Aquí lo interesante de Mario Kart 8 es que no hay un juego que ni remotamente se acerque a cómo se ve este Mario Kart 8. En Wii U. Lo cual me saca de onda, porque es un equipo interno de Nintendo y se me hace raro que sea una fórmula que quizás ellos como que no compartan. O sea, ni siquiera Super Smash Brothers se ve así, ¿sabes? ¿Quién sabe? No, pues lo que hemos visto. Se va a ver bien, no, se va a ver. Por ahí sacaron algunas capturas de pantalla de Smash en 1080 y la verdad se veía así turbo increíble. Así, y si no saben de qué estamos hablando, pongan pausa y váyanse a ver el trailer de Mario Kart 8 que salió. Aquí mismo en el post del podcast. Por la ocasión se los vas a poner. Pueden encontrar. ¿Sabes a mí también que me gusta mucho de Mario Kart, de la serie en general? De que ubicas ayer que es como una tesis en la que todos los elementos que son exitosos tú los sigues viendo en las entregas. Por ejemplo, vimos que en Mario Kart 7 esto de volar y de ir debajo del agua y eso, la verdad, fue una idea genial. Resultó muy bien. Entonces, aquí lo tenemos de regreso. Hay algunas cosas que no regresan porque quizá no era lo mejor. Entonces vemos que cada serie está superando a todas las anteriores y siempre el nuevo Mario Kart es el que así turbo supera a todo lo que hemos visto. Superar el 3DS va a ser difícil, yo creo. Es lo mínimo que deberían hacer. Yo digo que hacer. Sí, no, digo, o sea, tiene nuevas funciones. Por la usabilidad de que, por ejemplo, aquí en la oficina, yo sé que somos unos pinches tercos y que vamos a traer nuestro Wii U y que cada uno va a tener su Wii U. Eso para va jugar a quedar grabado, ¿verdad? Cuando vas eso va a estar grabado. Lugar, claro. A la calle, claro. Estás comiendo, pues ahí sacas el 3DS y... Y es más fácil, sí. O sea, entonces yo creo que ese es un factor que es muy importante para la serie de Mario Kart y que pues va a ser un poco difícil de vencer, ¿sabes? Pero ¿sabes qué, Asher? Que recordemos que en Mario Kart Wii... Es muy online. El online estaba bueno. O sea, era lo único en Wii que funcionaba bien el online. Sí, a mí nunca, yo jugué online. Era lo único. A mí nunca me jaló bien el online. Yo me la pasaba jugando Mario Kart online. Y miren, era mi internet chafa más, entonces, güey. Nada más para dar un pequeño rundown de las copas y las pistas que vamos a tener. Digo, las nuevas no se las spoileo. Más bien les hablo de algo que ya se han anunciado algunas, sí, ¿eh? No, pero les hablo... Sugar Rush, Asher. Les hablo de algo que sea familiar para ustedes. La primera de la Shell Cup tenemos ahí del Wii, el Mumu Meadows, de que esta pista que vimos con vaquitas en el Wii, en el 10 Chip Chip Beach, una pista preciosa que estuvo en Mario Kart 10 ahí con playita y unos como tablitas ahí de madera con sí, chocitas y todo eso. Qué también bonito el de 10. Sí. También de Game Boy Advance, Mario Circuit está aquí. De Nintendo 64 está Turnpike. Mi favorita. Es la de los carros. La de los carros, exactamente. En el 64, donde veías los trailers ahí pasando y que siempre te aplastaban. De noche. Y de noche. Güey, estaba increíble, güey. Que es la primera pista, de hecho, que tiene como este caos de ir en una carretera que después se convirtió como en una tradición para... ¿Cuál es la que muestran de los charcos? Para Mario Kart. Es Donut Plains 3 de Super Nintendo, que está en la Banana Cup. También de GameCube, Dry Dry Desert, esta preciosa pista de desierto que estaba en Double Dash. De Nintendo 64 también Royal Raceway, acuérdense de esta pista de la princesa que tenía la coronita, ajá, la que tenía el castillito. De 3DS DK Jungle. Y hasta ahí nos saltamos a Rainbow Road de Nintendo 64 y de pista sin asignar. No manches. Tenemos el TikTok Clock, esta buenísimo pista basada en el nivel 14 de Mario 64, que salió en Mario Kart 10. De Wii también está el volcán, esta pista que no me gustaba tanto de Wii. ¿La de Donkey Kong? ¿Que Grumble Volcano? Ajá. No, es una pista de Wii que a la tercera vuelta ya se está separando todo el pedo. Sí, no, a mí tampoco me gusta. De 3DS está Music Park, buenísima. Y una de las grandes favoritas del 3DS, Piranha Plant Pipeway, esta pista que tiene al final como motivos de Super Mario Bros. 1 y que todo es como subterráneo. Y pues bueno, hasta ahí es todo lo que sabemos de Mario Kart 8. Además, obviamente, de lo nuevo. Y fíjate, Sher, que yo creo que hay que hacer mención también especial de que recordemos que todas esas pistas les van a agregar cosas. O sea, yo vi por ahí, por ejemplo, en esta de Toad, en esta que es de noche con carros, hay paredes que tienen como esta nueva función en la que vas a poder correr por las paredes. Entonces, agregando todos estos elementos, le están haciendo en realidad un remake, porque te cambian hasta las mecánicas del juego también. Son como imanes, ¿no? Ah, y son como imanes. Y uno, Mario, muy al estilo del Crash, algo que salió para Xbox, se pega a las paredes y puedes ir como ya no importa que vayas, la gravedad te vale madre, ¿no? Y fíjate que ahí se introduce otra mecánica, que también se anunciaron esta semana, que es, si tú chocas con otro jugador, tienes como un boost. Entonces imagínate lo caótico que va a ser. Por ejemplo, yo veo aquí cuando jugamos, ¿cómo? Ya tenemos, o sea, tú chocas con alguien y te da como un boost al que te chocaron. No, tú por chocar al otro te da como un boost. Entonces eso, si no me equivoco, no sé muy para qué les miento, pero sí tiene que ver una mecánica por ahí con choques y boost. Yo veo, por ejemplo, aquí cuando jugamos en la oficina, llegamos a un nivel de expertise que ya tú ves que el pelotón va así, que la diferencia entre el primer lugar y el octavo es son centímetros. Entonces, imagínate lo caótico que se va a poner con el expertise de la gente. Que vayan todos ahí amontonados y chocándose y haciendo boost y eso en esas partes. No, va a estar turbo genial esto. Sí, yo también, digo, obviamente nosotros estamos hypeadísimos por, ya lo por Mario Kart 8. Si no estás hypeadísimo, estás out. En lo personal es el juego que más espero del año y ojalá y no nos deje abajo. falta todavía. No nos decepcionen. Falta todavía. ¿Con música en vivo, Asher? Mes y días. Dos meses. Para que salga, entonces, tranquilos. Juguemos Mario Kart Wii mientras. También digo, ya hablando de Super Smash Bros., el cual el próximo miércoles tiene un Nintendo Direct dedicado a esto, que seguramente va a tener... ¿Ya dirán la fecha de lanzamiento? Seguramente. No, por eso, ya dirán la fecha de lanzamiento. Yo digo seguro. Que podría ser... ¿Qué va a ser? ¿Un nuevo personaje? Ya chole. Yo digo, ¿no?, que van a hablar también mucho de las diferencias entre la versión de 3DS y de Wii U. ¿Qué pasaría si dijeran? Todavía como que no queda así tan porque claro. Van a explicar el nuevo poder de Pikachu, el del Thunder. Sí. El de Thunder. ¿Qué haría no, si sí, dijeran? Sale oye, este ya no supe, ¿era Impact o Attack? No, es solo Thunder. Es ataque trueno. Es que existe el Attack Trueno, el Impact Trueno y el Trueno. Imagínate que salga en E3 ayer. No, cállate. No, va a estar muy pegado a Mario Kart. Acaba de salir Mario Kart. Miren. Aquí hay una situación que la cual discutíamos ayer en la comida y que es una situación que me preocupa, sobre todo viendo el estado de la vida de la consola de Nintendo, el Wii U, que obviamente anunciaron una versión de 3DS para Smash Brothers, lo cual seguramente hace a muchos felices porque, pues, ¿quién no tiene un 3DS? Vamos, ¿no? Pero el problema está en que cuando Nintendo quiere hacer atractiva su consola, que es el Wii U, el hecho de que haya una versión paralela que funciona en su portátil, que ya es popular, pues obviamente resta, eso le resta muchísimo en la decisión de comprar en el impulse buy de comprar un Wii U, ¿no? Yo creo que van a aplicar la Titanfalliña, ¿no? La de sacar primero Wii U, a eso íbamos. Yo creo que lo más sensato sería precisamente que los juegos no salieran al mismo tiempo. Digo, ya es imposible, ya no se pueden echar para atrás. Y digo, aunque la cartera es la misma y obviamente aunque va a vender millones, es más, yo consideraría que Smash va a ser el juego más vendido del 3DS en toda la... ¿Tanto así es? Sí, oye, ¿es Smash? ¿Es Smash? ¿Lo ha sido de todas sus consolas? Sí, o sea, yo también apostaría por eso. Entonces, pero ¿sabes qué? Yo digo que también pueden decir, como decía, o sea, las diferencias y que de alguna manera te hagan más atractivo el de Wii U. O sea, que digan, sí pero... vas a tener una experiencia muy fregona en el 3DS, pero la Ultimate Experience va a ser... Wii U. Sí, independientemente de eso, lo que dice Asher es que la fecha de lanzamiento tiene que ser diferente. Sí, ese es el punto central. Yo lo que haría, saco a medio año, y digo medio año no se puede porque ya lo habrían anunciado, si no es que en este Nintendo Direct lo anuncian, y yo pasaría la de 3DS inclusive hasta el próximo año. Sí. Algo así como enero. Si tú le pones a la gente en ese momento la de 3DS en las manos, ni creas que van a comprar la de Wii U. Pero ¿sabes qué? Que luego Nintendo es tan noble en ese sentido... que yo creo que no es como tanto su estilo. O sea, no es este estilo de Microsoft que sí, por ejemplo, es apps, quiero vender lo más que pueda de un usuario. Y vamos a retrasarla porque tiene algunos detalles. Nintendo es bien honesto y hasta inocente en ese sentido. Pero esa decisión podría afectar el éxito o el fracaso del Wii U. O sea, mucha gente inclusive por ahí en Twitter me decía... que ya no había manera de salvar el barco. ¿Qué vamos a ver después de Smash? Nada. El próximo Zelda HD, que seguramente va a salir a final del 2015 o a principios del 2016. O sea, eso no nos consta. O sea, de que vamos a ver algo por parte de Nintendo. Claro. Es por eso, pero es que digo, Ash, algo que garantice que suban las ventas de aquí al 2015, todo el 2015. Yo no me atrevería a decir nada, Jorge, porque Nintendo mil veces me ha callado el hocico. Y tiene haces bajo la manga. O sea, imagínate que cerca de E3 te anuncien un Metroid o un o qué otra franquicia de puerta nos falta. Zelda, Metroid. Por favor. No, y también clávate que el año pasado Nintendo anunció, o sea, en el show floor de Nintendo había únicamente juegos que salieron el año pasado. Ajá. Entonces sí te enseñaron Smash y sí te enseñaron cosas, pero realmente a los juegos que pusieron énfasis fueron a los juegos que salían ese mismo año. Entonces yo creo que en E3 Nintendo va a aplicar la misma. Ajá. O sea, va a decir, aquí está jugable Smash, aquí está jugable XXX y X. ¿Qué son los X? Pero por ahí había no el, esta idea la tuiteé, bueno, no esta idea, no, más bien esta onda de lo que estoy hablando del 3DS, de que no es sensato sacar la versión de 3DS de Smash, obviamente la puse en Twitter y obviamente a la gente le hizo cortocircuito, güey. porque lo primero que piensa el consumidor, pues es obviamente su beneficio, en él, claro. En su beneficio. Entonces, ellos lo que piensan es que le importa el Wii U, ¿por qué yo habría de, por qué habrían de sacar una versión de 3DS después cuando yo ya tengo mi 3DS? Esa es la mentalidad del, que es muy del, aceptable, de todo, o sea, consumidor, y que lo entiendo, ¿no? Pero que también, desde el punto de vista de si nosotros queremos ver una consola sana por parte de Nintendo, pues lo más importante sería que esta consola tuviera estas exclusivas que fueran llamativas y que le diera a la gente una razón más para adquirirla. O sea, no estoy diciendo que el Wii U no las tenga. Por ahí está Super Mario 3D World, tenemos Pikmin 3, tenemos Wonderful 101, tenemos el Wind Waker. O sea, pero vamos, o sea, te caben en las manos. Mario Kart 8, Smash Brothers, o sea, la consola tiene juegos llamativos, pero... Pero, ¿sabes? A mí que lo que sí me hace cortocircuito es este tan paso tan desacertado que realmente hace Nintendo, que realmente Smash es un error que algún día lo vayan a poner en 3DS. Yo sea también ahora creo. O no. Es que simplemente... Y digo, les va a quedar fantástico. Yo estoy viendo Nintendo sacándolos al mismo tiempo, no, la verdad. Es que mira, aquí la cuestión es, estás haciendo la lista y ahorita como que hago el recuento y digo, estos son juegos vende consolas. Si no es por estos juegos, realmente pues la gente no se habría comprado un Wii U. Un Wii U como que por la pura idea de un Wii U, no. O sea, es alguien que el que se compró un Wii U te va a decir, fue para jugar Wind Waker. Fue para jugar quizá Mario 3D World. Fue Wonderful 101. Sí, que pero sería una minoría, ¿no? Pero la cuestión es que estos juegos no han levantado. ¿Cuánto vendió Mario 3D World? ¿Cuánto llevas? ¿Qué tal? Mira, por ejemplo, algo como Donkey Kong Tropical Freeze. O sea, no vendí ni madre. Aunque sí subió un poquito las ventas de Wii U, pero mira, ¿quién sigue hablando de Tropical Freeze? No, ya nadie. Increíble. Y la cuestión aquí es, ya, o sea, una tras otra hemos estado viendo, decíamos, no, vas a ver que cuando llegue Wonderful 101 va a ser golpe, no fue. No, vas a ver que cuando llegue el Zelda, algunos lo compraron, pero el golpe se fue. No, que cuando llegue Mario Gato. Ahí sigue Gato, la consola, güey. Mira, o sea, la consola todavía Mario lo puedes Gato comprar. Y pum, no pegó. No, que cuando llegue Tropical Freeze va a levantar. No, vamos a ver, cuando llegue Mario Kart, sí va a levantar, pero yo siento que va a suceder algo similar. Y el gran error es no poner como exclusiva Smash, porque yo creo que de todas estas líneas de juegos fuertes, Smash es el que tiene mayor potencial de todos. ¿Y qué piensan de que se venda nostalgia? Por ahí había un rumor fuerte desde el año pasado, seguramente lo recuerdas, Asher, de algunos juegos que quizá no es tan difícil portear, como no, por ejemplo eso es Mario 64 HD. Eso es un hecho. Esos ports HD que vamos a ver de juegos, que no necesariamente ahorita sabemos si son de 64, que también se decía que iba a ser de GameCube, ¿no? Estaría buenísimo. Imagínate un Mario Sol en Wii U. Mario Sunshine, wey, o sea, sí, en HD, güey. O qué tal si hay DLC, o si hay contenido descargable tipo... O sea, qué tal si sacan neta, así dicen, pues ya se acabó el año de Luigi, pero el juego para despedirnos de esto es Luigi 3D World. O sea, y se ponen a hacer contenido de Luigi para con el engine de Mario Gatito. Pero es que, ¿sabes qué? Si pasa eso, solamente los que tengan Mario Gato y algunos lo van a adquirir. No creo que alguien diga, no, sí, va a salir el... Los venden standalone. No, lo que estoy diciendo es que son salidas de alguna manera fáciles. Son salidas que no le cuestan pero tanto. Pero no es de Nintendo eso. ¿Sabes? No va a funcionar porque seguramente lo van a hacer turbo difícil. No, y pues la gente ni Super Luigi Bros. No funcionó. Es lo que te digo. Simplemente, o sea, de Wii U. Es un buen juego, pero yo creo que incluso el problema fue la dificultad que le pusieron. Y el juego nadie le importó. Pobre Nintendo, otra cosa que tan vamos buenas a ver decisiones que toma para sus jugadores hardcore, sus fans hardcore, y tan malas decisiones que toma hasta para el mismo Donkey Kong. O sea, la verdad es que aleja mucho público porque está muy difícil. O sea, porque no le pusieron calificaciones bajas porque es difícil. Qué idiota, es que ¿qué pinche clase de idiota? Sí, igual los imbéciles que calificaban Wonderful 101 mal porque está difícil. Es que también pinche Nintendo. Hay cosas que a mí me parecen absurdas. Por ejemplo, esta onda de que Wii Sports Club haya salido de la manera, o sea, que haya sido distribuido de la manera que fue distribuido, a mí me parece una total estupidez, güey. Cuando debería de ser un juego que estuviera turbo en físico, o sea, si fue el juego que más es más, nada más para poner contexto, Wii Sports es el juego más vendido en la historia de los videojuegos. No de Nintendo, no de la consola, de los videojuegos. De toda la historia de los videojuegos es el juego más vendido. Y que Nintendo, porque venía con el Wii, ¿no? Pero que Nintendo no le haya metido lana al desarrollo, porque la neta Wii Sports Club no, es un pinche clon, güey, de en HD de lo que fue Sports. Pero está bien divertido, güey, y el online funciona bien, güey. Lo entiendo, golf, por ejemplo. Pero ¿por qué no le meten más lana a desarrollar cosas de su juego más vendido? O sea, mira, no me da sentido. Free to play, o sea, güey, no, y no te lo digo, tan fácil. En este momento, ¿quién sigue hablando de ese juego? ¿Quién sigue hablando de Nintendo Land? O sea, haciendo una serie de... Estás yendo muy lejos, Nintendo Land. ¿Quién sigue hablando de Super Mario 3D World? Yo. Ah, no, sí, no, sí, yo sí lo sigo jugando todo. Yo también, a mí me encanta, a mí... Simplemente... Game of the Year del aterrizando año pasado, a la realidad, lo único que tenemos para este año probablemente es Project X de Monolith Soft y Bayonetta. Yo no creo que ni siquiera salga este año. ¿Y Bayonetta 2? No, Bayonetta 2 sí. Sí, Bayonetta 2 sí. Pero X, este de Monolith Soft, de X Xenoblade, y Mario no Kart y Super Smash es lo único que viene este año, porque de ahí en fuera, ¿qué tenemos? No te consta, Jorge, repito, güey. En E3 vamos a ver cosas que salen este año. O sea, no podría decir que viene este año hasta ahorita. Pero ¿sabes qué? Pero mira, si... O sea, lo que estamos hablando son cosas fuertes. Obviamente cada Nintendo Direct vamos a estar viendo que nos van a soltar así. A partir de la próxima semana, pum, este juego. A partir de hoy, a partir de este momento ya puedes comprar no sé qué cosa. Para 3DS, algunas cosas no para son Wii. Lanzamientos, pero lanzamientos así grandes. Pero de consolas. De lanzamientos dices grandes, así que digamos, únicamente podríamos esperar por ahí un Metroid y un Zelda, y si los anuncian no va a ser para este año, va a ser para el próximo. Entonces a mí que año me desanima mucho que en Smash Bros el personaje Samus viene con el arte de Other M. Entonces el considerado por todos nosotros, yo creo, el peor Metroid que ha existido. Pero aún así cuando lo anunciaron, Asher, yo estaba llorando, güey, cuando lo anunciaron. Que te anunciaran, pero que te anunciaran un nuevo Metroid hecho por Team Ninja, te lo juro que no estarías tan contento. Te lo juro que estarías así de... Ah, bueno, ahorita no, porque ya supe lo que hicieron con Other M. Pero en aquel momento que no sabía lo que iba a hacer Team Ninja, yo dije, qué chido. O sea, igual. No, ¿y sabes qué pasa? Eso te garantiza, o por lo menos te dice que no va a haber un... O no hay un Metroid ahorita, on the go. O sea, no hay un Metroid siendo desarrollado porque te están poniendo una skin. Bien, pero quién sabe, que, yo sí lo vería. Yo, yo veo pasando el hashtag, así como lo de si tiene, si no tiene perros, no lo quiero. Si no es Retro Studios, no lo quiero. Sí, y seguro. Si va a haber un Metroid, 2D. Si va a haber un Metroid, va a ser un Metroid Prime Trilogy, HD, güey. Mira, ahorita empezando con la consola virtual, que ya te dan uno de los grandes Metroids en 2D. Metroid Fusion, claro. Ya, olvídense de 3D, hagan un buen Metroid nuevo en 2D. Miren, si y quieren un Metroid, lo mejor que pueden hacer en este momento es apoyar a la serie. ¿Y cómo pueden apoyar a la serie? Compren el pinche juego que está ahí en Virtual Console. Acaba de salir preciosa la emulación de Game Boy Advance en Wii U, desarrollada por M2, quienes estuvieron a cargo de los 3D Classics de Sega. Neta, neta, las porquerías que hemos visto en emulación hasta ahora del Wii U, tanto en NES como en Super NES, nos pidieron disculpas cuando sale esta emulación de Game Boy Advance. Neta, créanme, véanla, descarguen. Ahí está Advance Wars, está Mario & Luigi, Superstar Saga. Superstar Saga, gracias. Y sí, Metroid Fusion. Súper recomendados todos. Y pues bueno, pasando a otras cosas. Por ahí, perros chismosos. Ahí, ya que nos... ¿qué segundo no pasa? Free to play oficial de Nintendo. Ah, no, perros chismosos. Ese es perro pobre. Perros chismosos es de Ubisoft. Ahorita a la hora de la comida le comentaba a Jorge que nos tardamos en dar con ese nombre. Siempre le decíamos perros mirones o perros guardianes, perros vigilantes. La mañana que estaba escribiendo en la escaleta dije, pero si es perros chismosos, sí, perros, ¿por qué no se me había ocurrido? Perros chismosos. Oye, ¿qué onda? Aquí, ¿cómo nos sentimos esta semana acerca de Watch Dogs? Porque ya ves que Es la barra cómica, ¿no? Del podcast, cada que hablamos de Watch Dogs. Pero, ¿y si está chido? ¿Qué vamos a hacer? Pues yo, mira, yo era el que más lo defendía hasta hace como un mes. Yo todavía le tengo una pizca. Algo así. No, le tengo una pizca. Y yo, la verdad, me moría por jugarlo. O sea, a mí sí me había convencido, pero yo no sé, algo se quebró en mí. Que me gustaría que se reconciliara, ¿sabes? Sí. Ojalá sea un buen juego, neta. Ya sabemos del daño. No es reírse por reírse. O sea, es que la verdad, lo que hemos visto ha venido en picada. No, pero no es este nada más juego. El downgrade. Mira, Irving. Ha venido en picada. Yo también creo perros lo mismo chismosos de acaban de confirmar, bueno, que No entiendo realmente cuál fue la confirmación, o sea, para qué lo dicen, pudieron haberlo no dicho, pero Watch Dogs no va a tener demo antes de su lanzamiento. ¿Qué te dice eso, Irving? O sea, no te van a dar ganas de jugarlo al juego. Sí, pues claro, güey. A mí o sea, vas a jugar el demo y vas a decir, si juegas el demo no lo compras. Miren. No, pero es que mucha gente dice, no, pues por ejemplo, Assassin's Creed nunca ha tenido demo. O sea, decir que digas, ay, demo una semana antes del lanzamiento. Y si está y, bueno, ¿qué vamos no a hacer, güey? Ninguna... Ser felices. Y si de ser repente, felices y jugarlo. Si de repente se ve tan chafa Watch Dogs porque algo nos están ocultando por el sake de que lo disfrutemos cuando nos enteremos jugándolo. Mira, mira, yo creo que aplicas la que aplicaban mis primitos, que cuando la que Artemio me aplacó, que me dijo, ¿qué? Soñar es muy padre, ¿o qué? ¿Qué me dijo ahí? Es que neta sí me hago castillos de las cosas y quizás Mira, lo que aplicaban mis primos cuando los mandaba a bañar mi abuelita era que la última vez, o sea, el último momento en que mi abuela los veía antes de que se bañaran, ellos se enmugraban más para que en el momento en el que ya salieran limpios fuera como que muy contrastante y mi abuela como que se pusiera más contenta. Entonces yo creo que eso es lo que dices, que intenten hacerte el juego ver muy mal para en el momento en el que salga como que te dé esa impresión de wow, está increíble. ¿Sabes en qué se puede salvar Watch Dogs en el gameplay? Recuerdo yo recuerdo un footage que mostraron aquí en EGS, que seguramente fue algo que trajeron de E3 o algo así. Y la verdad, o sea, se veía bien, se veía atractivo en el sentido, me gustaba mucho esta mecánica del teléfono y de las cámaras y de interactuar con todo tu entorno y planear muy bien tu estrategia, eso me parecía muy atractivo. Entonces yo creo que, no clavarnos como con Titanfall, por ejemplo, en el que no es tan importante cómo se ve, sino cómo se juega. Entonces, es que Titanfall nunca te lo vendieron que se veía bien. No, Titanfall te dijeron, se ve como de Xbox One. Del negro. Pero aquí la cuestión de perros chismosos es, yo creo que cuando hablamos, bueno, hay una cosa, va a salir en todos lados. Eso es lo que no me gusta. ¿Sabes por qué? O sea, yo creo que eso, porque de ahí podrían agarrarse, pero decir, es que el juego originalmente lo pensamos así y los ports, no sé qué. Mira, el problema aquí es, por ejemplo, tú tienes algo, un mundo abierto bien hecho en Next Gen, como es en Vida de Pirata, en Black Flag. O en Unity. Lo tienes. Pero de ahí está si aquí en este nivel está Vida de Pirata. Cuando llegó Infamous Second Son para decirte, mira, aquí tienes un mundo abierto Next Gen, o sea, ¿qué es lo que decíamos? Muy pequeño, ¿no? Que ajá, exactamente, no se compara, pero que, o sea, tú puedes ir de un lugar a otro sin problemas, sí, todo no, es interactivo, libertad, o sea, que eso es hacia donde deberían ir este tipo de videojuegos. Dices, no manches, qué bueno, o sea, qué bueno que dicen, es que el avance de las consolas no debería ser nada más el poder gráfico ni el poder de procesamiento. Pues sí, claro que está muy chafa que sea así, pero cuando ves que un título de verdad le saca un provecho que vale la pena a mucho poder de procesamiento, dices, ah, ok, que de algo sirve el Next Gen. Entonces cuando estábamos jugando Infamous, llevaba una semana jugándolo y yo le agarraba y le decía a Juan Emilio, no manches, es que ya veo todo lo demás y está... Se ve bien guácala después de Infamous. Y aparte, porque Infamous no es como una cajita donde nada más te van a poner así como que texturas plasticosas como hace Nintendo con el Wii U, sino... No lo digo de crítica, sino que es un truco que usa mucho Nintendo, así como que para la oclusión, para todo. Entonces, lo que tiene Infamous Second Son es que... Yo lo que le decía a Juan Emilio es que esto debería ser el estándar. El estándar. Esto es Next Gen. O sea, si algo va a justificar que tú digas... Gráficamente, ¿no? No solamente gráficamente, sino la libertad que te da el juego de que tú puedes hacer y deshacer como quieras. Digo, si nos fuéramos a libertad, pues inclusive... de manera más naca, pero ¿cómo GTA? Se llama esta chingadera, Saints Row naquísimo, te hacía sentir guácala. También esa libertad en un mundo, por decir algo, hasta cierto punto más complejo. Yo creo que más bien la razón por la cual ahorita PlayStation 4 está en sus 7 millones es el hecho de que ellos fueron capaces de probar que su consola es something else, o sea, que su consola, ajá, es algo, sí, nuevo. Desde Killzone lo veías, güey. Killzone se ve increíble. El hacer el cambio, es lo que te decía. Y entonces, Xbox no ha sido tan efectivo, problema, ¿no? Mi problema la manera con Watch Dogs es eso, o sea, que ahora el estándar, como le digo, si ya puedes, si tu dinero, si tus $60, si tus $1,000 pesos pueden pagarte algo, una experiencia como la que te da Infamous Second Son, claro, entonces yo no veo por qué cada que yo pago esos $1,000 no me puedan dar algo igual. ¿Sabes? Entonces, si Watch Dogs no está a la altura de Infamous, si no está, si es, si Infamous no se vuelve el nuevo estándar del... Pero Watch Dogs va a ser algo más complejo, Irving. O sea, la neta es que Irving, Watch Dogs en sus mecánicas seguramente va a tener un montón de opciones, ajá, que tiene mucho más layers que Infamous. Infamous es como muy animal. No, pero, Infamous es como exacto, muy... Es muy animal, pero lo que padre que tiene Infamous es que como un buen juego de este tipo... Realmente puedes... Un juego de superhéroes en open world. Un sandbox de superhéroes, podrías decir. O sea, puedes hacer y deshacer como tú quieras y cuando quieras. Y realmente como que sí, esta profundidad de que tú te puedes ir y meter... Pero no hay hacer... interiores, no hay... O sea, no hay... No, sí, hay, en eso, no hay locaciones, en eso, o sea, todo es la ciudad... Oh, mira, ojo. Uh-huh. Para mí lo que más he disfrutado este año es Infamous Second Son. Lo único que estoy diciendo es que... quizás las cosas buenas que vaya a tener Watch Dogs no necesariamente residan en cosas que pueda competir con Infamous, porque Infamous se ve mejor, sinceramente. Pero a la cuestión de esto es que lo que te digo es como, por ejemplo, cuando querían poner a competir a Infamous, a Watch Dogs con GTA, que decían, no, es que va por otra parte, si la ciudad de Chicago es más chico que no sé qué, no te preocupes por los santos, que no sé pero cuánto. Pero que se supone que entonces, puedes escanear a toda la gente, ¿no? Entonces, aquí, o sea, yo no le veo razón por la cual... Si el juego, ojalá que necesite, es su obligación tener estas capas de profundidad. ¿Por qué? Porque nos las han prometido. Y las tiene. Y las debe tener. Sí. Todavía no lo sabemos porque no lo hemos jugado. Las debe tener. Pero caray, o sea, yo no veo por qué no podría también verse gráficamente como se ve Infamous. ¿Sabes cuál es la solución a eso, Irving? ¿Sabes cuál es la solución? Que ya dejen en paz a la generación pasada, güey. Sí, como lo está haciendo Rocksteady con Batman. Que yo siento que va a estar así. ¡Wow! Increíble, güey. Sí, sí. O lo y que está haciendo Ubisoft con Unity. O sea, ok, ¿quieres seguir vendiendo todas las consolas? Pues haz un spin-off chiquito para Last Gen para que sigas por ahí teniendo esas ventas. Pero el problema, y dedícate por completo el problema, a un mundo next gen. Lo dices muy bien. El problema es que Watch Dogs pues no puede sacar un spin-off todavía. Watch Dogs estuvo justo en la mitad, ¿no? Estuvo a la mitad. No puede. ¿Por qué? Porque o sea, es una nueva IP. No pueden hacer correr la versión de Wii U. No sé cuánto se va a retrasar. ¿Para qué fregado sacarlo en Wii U? Pero ¿y si les queda bien? ¿Qué vamos a hacer? Es que ¿sabes pero qué, Asher? Es que ¿para qué vas a jugarlo en Wii U un año después de que ya salió en otro lado? ¿Ya para qué? No. ¿Qué nos importa jugar ese tipo de juegos en Wii U? Ese es otro tema y les voy a decir por qué, güey. Porque el hecho de que en Wii U ya nos enfrentemos a estos problemas y veamos que Ubisoft está al borde de ya no apoyar al Wii U, te habla de que va a estar cabroncísimo levantar al Wii U. Y yo no creo que ni siquiera se repita la situación del GameCube. Yo creo que va a ser algo inclusive peor. Es que le va a ir peor en unos años y más a todo el mundo. Si su exclusiva, el Smash, la sacan en 3DS, güey. Se están echando la soga al cuello. Eso es dispararse en el pie. Ahora, ya un poquito hablando más de las profundidades y los layers que va a tener este Watch Dogs. Ya no puedo hablar porque no lo he probado ni lo he jugado, pero ya están sacando muchísima información sobre el desarrollo del juego, cómo se hizo, que hasta contrataron una agencia rusa de inteligencia para que los asesoraran así, paso por paso, cómo se hackea un dispositivo, qué tipos de dispositivos se pueden hackear, que el juego sea realista, pero también tenga sus licencias creativas en el sentido de que tampoco se la va a jalar diciendo, ay, vamos a hackear todo. A mí lo que me traba es que es esta, fíjate cómo puede sonar como contradicción, otra vez voy a decir que estoy hablando como que tirando de Watch Dogs va a estar seguramente mal, y enseguida se me sale la emoción por ese tipo de cosas, porque lo que te digo, o sea, yo soy como que tan estricto con esto, porque precisamente Watch Dogs trata de mis temas favoritos. Esto que te presentan es así como que, uy, a mí lo que me traba ver. O sea, pero esta primera promesa, ¿no? Ajá, entonces por eso es que me siento como que tan exigente de que, carajo, tiene que estar bien en todo. A mí me da miedo que no puedan ellos cumplir con la barra tan alta que lo pusieran. Está cabrón. Pero esto que dice Jorge es me agrada porque no es esta como idea como hollywoodense de película. Claudio Quiroz. El déficit económico que tendría Ubisoft, güey, de meterle dinero 4 años a esa madre, güey. ¿Qué te gusta, Clau? Digo, ellos dijeron 80, pero yo le calculo fácil 200, güey. O sea, yo te millones. Juro que si esa madre fracasa, Ubisoft no vuelve a apostar a hacer algo así. Jamás, se va a la jugar con muchos Dance, pues Assassin's Creed, güey. En su vida vuelve a apostar por una IP de esa forma. O el desbalance económico. No vuelve a apostar por un equipo que tenga algo tan en pañales. Y que lo saquen como diciendo, esto va a pasar cuando no puede. Pero es que el tema más complicado, güey, es que ya pasó. O sea, la punta del problema es que ya pasó. Lo dijeron hace 2 semanas en el artículo de Edge. O sea, el propio developer ya lo dijo, güey. La gente no se ha dado cuenta. El güey dijo, el juego está roto. Yves Guillemot, güey, el CEO de Ubisoft, les dijo, ¿está roto? Ahí les van 6 meses, güey. Cuando los güeyes esperaban que les van a dar 1 mes. O sea, el tema es, el juego está roto. Hay un grave problema de raíz en donde los NPCs. Claro, porque es mucha lana la que está de por medio, como para cagarla también. Hace 3 años lo presentaron. Y dijeron que lo forzaron. Llevaban 2 años trabajando en eso. Estamos hablando de un promedio de 4 años trabajando en un juego 5. O sea, es exorbitante la cantidad de tiempo que llevan trabajando en eso. Y luego que digan que el juego está roto, que los NPCs no funcionan, que las misiones secundarias están rotas. Güey, está metido en un serio problema. Y yo que no nos hemos dado cuenta. Ni que fuera de Last Guardian para tener tantos años de... Pero aparte, ¿qué hemos visto? Por ejemplo, en Japan Studios han rodado cabezas. ¿Por qué? Porque se le han pasado tirando el dinero a la basura. No, y dicen las malas leyes. El proyecto de Stig Amundsen, güey. El proyecto de Stig Amundsen. $100 millones a la basura. Pero date cuenta, ese es uno que tiró Sony. Fíjate, Ubisoft, ve lo hardcore que están. O sea, están haciendo Watch Dogs desde hace 4 años. Están haciendo The Crew desde hace mínimo 3 años. Están haciendo The Division mínimo desde hace 3 años. Acaban de lanzar 2 Rayman. Están haciendo 2 Assassins. ¿Dos, güey? Por eso, vean. Sí, pero que ya lo han hecho. O sea, el Assassins, haz de cuenta, uno va a ser tipo Revelations y el otro va a ser el chingón. El que según ellos eligió, ¿no? Pero lo que voy es cuánta lana están gastando donde tienen 5 proyectos al mismo tiempo pensados para Next Gen y que salen todos lados. O sea, güey, si no le pegan, no te quiero contar lo que les va a pasar. ¿Sabes qué? Eso se llama crecimiento exponencial de gastos. Sí. A ver si no le pasa la THQ. Y lo dijeron, hablando de esto, de que ¿por qué lo siguen sacando en malditas consolas anteriores? Ya dijo Ubisoft, güey, ni siquiera chistes porque van a seguir saliendo. O sea, mira, de aquí hasta el 2015, 2016 van a seguir saliendo. Porque todos nosotros no nos hagamos tontos, nos gusta Ubisoft, queremos que siga en buen estado. Yo les... ¿Cómo se llama esto? Poner... Yo creo que pongamos changuitos y elevemos junto con Floss Marie una oración para que saquen más Just Dance, por favor, porque si no, ¿de dónde va a salir dinero para eso? No, que mira, que pegue Watch Dogs, aunque esté bien feo, güey. O sea, que todo el marketing también funcione, güey, que la gente lo compre, güey. No, Juan, mira, eso no, güey. ¿Cómo que pegue aunque esté bien feo? No, espérame. No. Si la gente lo compra, ahí está la lana, güey. Ahí está la inversión y pueden hacer un Watch Dogs mejor para Next Gen, güey. Nadie se la va a creer. No, güey. Pero no, eso de que... Ya veremos qué pasa ahí con Watch Dogs. La neta es que la moneda está en el aire. Por mientras, los rusos ya les enseñaron cómo espiar. Cómo hackear. Y sacar mil... Y eso de que se tardaron meses y meses en sacar líneas de texto para hacer mensajes de SMS, mensajes de redes sociales, y que tú los puedas hackear y ver perfiles de las personas, etcétera. Oye, ¿qué tal que Amazon, así de buenas a primeras, dice... esta es la nueva consola y sale hoy? El poder de ellos ser el distribuidor, ¿no? Sí. O sea, el poder... qué huevote, neta, hacer este tipo de stunts. Ahora, este tipo de consolas, pues obviamente van enfocadas... Amazon Fire TV van enfocadas para el usuario que tiene como un Apple TV, que tiene un Roku, que tiene un Chromecast, que realmente no quiere una experiencia, por decirlo... como la de un PlayStation 4, ¿sabes? Es que, güey, o sea, mira, ellos lo dijeron cuando lo anunciaron. Nuestra intención no es competir con las consolas y lo dejaron bien claro. Tenemos más de 1,000 títulos free to play y el promedio de lo que te van a costar los juegos es $1.38. Si mal no tengo el dato. El más caro cuesta $1. En ese momento, no manches, los godines de los edificios en Estados Unidos se les... aventaron los papeles por la ventana. No manches. El más caro cuesta $9. Todos dijeron, que es de NBA. Vamos a Chili's a celebrar. A Chili's, güey. Applebee's, güey. A mí me encanta ver cómo a veces nuestros héroes de niños, y digo nuestros héroes de niños porque quizás son personas a las que nosotros admirábamos mucho porque cubrían la industria de los videojuegos cuando éramos niños, se les hace súper atractivo este tipo de mamadas, ¿no? O sea, es así como, me da miedo llegar a una edad donde sí se me haga atractivo un Amazon Fire TV, güey. O sea, neta, me parece, digo, no la voy a criticar porque seguramente hay un público que la puede disfrutar, pero sinceramente, para todos los que nos estén escuchando ahí ahorita en Atomics Podcast, no es para ustedes, para ninguno de ustedes. No sé, ustedes, banda, no se conformen con ese tipo de experiencias a medias. O sea, nosotros estamos aquí porque nosotros hemos crecido con nuestro pinche PlayStation. Es más, hemos jugado en línea con nuestro Xbox. Hemos disfrutado por años casi agarrarnos a putazos con nuestros amigos jugando Mario Kart. Las consolas portátiles de Nintendo. Hemos como The Last of Us. Hemos instalado miles de discos en nuestra PC tratando de jugar. O sea, la neta es que nosotros no nos demos con este tipo de porquerías. Vamos nosotros. Bueno, pero, oye, sarcásticamente, hay un juego exclusivo para Amazon. Y fíjate que sí tiene por ahí algunas apuestas. O sea, porque nos hable Amazon cuando salga el Double Helix. Que están trabajando de ahorita, ya lo compraron. Entonces, seguramente van a tener por ahí uno que otro juego. Con un juego tan buenísimo como Killer Instinct, ¿cómo no? Strider. Bueno, no, pero sus propios productos para su público, pues los tienen también. Y ¿no? También no es como que nos pongamos exquisitos. Seguro nosotros somos una minoría en comparación para los que es atractivo. Claro, ese aparato. Entonces, nosotros, nuestra minoría, nuestro nicho, nosotros jugamos PlayStation, nosotros jugamos Xbox, nosotros jugamos Nintendo, nosotros jugamos en PC, banda. Nosotros no jugamos en Amazon Fire, ni en Apple TVs, ni en esas mamadas. Ni en el teléfono. Aparte, a veces. Yo te he visto jugar en el teléfono. Yo te he visto también. Yo te he visto jugar en Angry Birds. Nada más, Rayman, de fiesta, Ron. Nada más. No, de iOS, la neta es que nos ha callado el hocico en varias ocasiones. Tiene buenos juegos, pero The Room. Digo, Si sale algún juego bueno para Amazon Fire, tengan por seguro que se los vamos a platicar. Y aparte que ya directamente de Amazon dijeron, no buscamos competir con el mercado de consolas. Lo que les había comentado. Exacto. O sea, bueno, eso es una apología. Déjenselo a sus tías, dejen estos juegos para pues, tu compa pues, que tiene Godín, que es bien cuernero y que pues, vendió su Xbox. ¿Qué es eso de cuernero? Cuernero que le pone el cuerno a bien, que nomás está bien clavado en andar con viejas. Ay. Y que le mete un chingo de lana al sonido del carro. O sea, déjenle esa mamada a los cabrones efímeros. Déjenle ese tipo de actitudes a la gente que no es apasionada. A los que compran por moda. Así es. Así que, bueno, ahí cerrando con lo de Amazon, vámonos ahora a un tema donde mi compadre Phil Spencer finalmente tomará un nuevo rol, ya que se combinaron los equipos de desarrollo de Xbox, Xbox Live y Microsoft Studios. Entonces, este era un paso ahí, pues muy lógico, ahí Satya Nadella, este nuevo CEO, suit pelón que le pusieron hoodie para que fuera cool. eligió a Phil Spencer para ser la cabeza de todo Xbox en un movimiento bastante obvio y bastante atinado, ¿no? No, y fíjate que hace un rato, la mañana sacaron una entrevista que le hace Major Nelson a Phil Spencer en la que habla de todos estos retos y lo que él como que quiere dejarle bien claro a la gente, ¿saben qué? Hemos aprendido mucho de ustedes, por ejemplo, con todo esto de las políticas, con todas esas regadas, y finalmente lo que yo quiero es de que la prioridad en Xbox One sea el juego, y nos estamos preparando para en E3 llevar un line-up bien cañón y Phil, eso es lo que dice. Contamos que dice Phil. Contigo, Phil. O sea, la neta a mí es me que da confianza, Phil, güey. Me da confianza, güey. Ya 8,000 baros gastamos en el Xbox One. Por favor, te pagué tu menos pinche NFL Kinect, que y no más quería juegos. Pagártelo. Sinceramente, no tenía ni el más mínimo interés por tu aparato. Compraste su máquina de Netflix. Pero el Xbox One sí me gusta la marca Xbox. Phil Spencer, por favor. Kinect es terrible. Por favor, saca juegos chingones. O sea, urgen juegos increíbles en el Xbox One, más allá de Titanfall. Sí, urgen, y él lo urgen. Dice, o sea, vamos a ir muy cañones porfa a E3. Un juego que se pueda jugar en local. Sí, porfa, ya saca juegos en 1080 también, o sea, que no se vuelva una costumbre que todos tus juegos estén en 720. Ahí tienes no. tu Forza, güey, que nos enseña que en Xbox, que Xbox tiene el poder, güey. Déjale, o sea, el 720 al Wii U, cabrón. O sea, es más, o sea, ni el Wii U ahí con su Wind Waker HD si se vende. ¿Por qué no hacer más Forza? O sea, menos culpar a de que, ah, es que los estudios no quieren desarrollar bien para Xbox. No, o sea, menos culpar y más ponerse en acción. Y más sacar juegos de first party, güey. O sea, sí, que, güey, que no sea de sí. que Capcom te hizo el paro con Dead Rising 3 o que Crytek te hizo el paro con Rise. Un juego chafísimo. No. Tus equipos, Turn 10 trabajando para ti. Tus equipos. Nada de third party está trabajando para mí. Era hacer algo chido. Al que le va a ir de la chingada es al Wii U. Yo creo que nadie va a sacar nada. Pero bueno, está en el hoyo. Felicidades a Phil Spencer y la neta es que nos escucha. Saludos. Cada semana nos escucha. Saludos, Phil. Te queremos mucho. Nos da esperanza para Xbox. Café guapo. Que sacan más su Tycoons. Más o Tycoons, ¿cómo no? Por mí estaría, yo estaría feliz. Y que no estén tan ya down. Viene down. El nuevo roller coaster Tycoon, imagínate. Oye, por ahí Blue Point, quienes son conocidos por hacer ports en HD, no tan buenos como Hexadrive, pero que sí sacan cosas chidillas, están haciendo el port de 360 de Titan. Bueno, lo hicieron porque ya sale la próxima semana. Ya está ahí por ahí el juego. No, ya está ahí. Ya está ahí. Aquí en la oficina ya está. Ya está, güey. Ya está. Y que seguramente va a ser un deleite para esos 80 millones de usuarios de Xbox 360. Va a ser un deleite para Bluepoint Games y para Electronic Arts. Para EA se va a forrar de billetes. O sea, imagínate ahorita la banda que no ha tenido lana para dar el salto a un Xbox One o a un PlayStation 4. Y que quizás le pues que no tiene la lana, sinceramente, pues yo creo que Titanfall viene a darle una movida, ¿no? Yo te aseguro que hasta Xbox 360 se van a vender un montón. Ahorita que ya hay unos bien baratos. Lo regalan, amigo. Ah, que lo regalan en la compra. Si compras arriba de 5 mil o 6 mil pesos, te regalan un Xbox 360. Entonces, imagínate ahorita también ese boom de Xbox. No, pues es que Xbox 360 se va a hacer esta budget console, ¿no? Aparte porque. Sí, exactamente, ya es budget. El hecho de que el Xbox 360 haya salido tan fallido es porque cada quien que le preguntas, mínimo tuvo dos 360. Mínimo, Arte le tuvo 5, cabrón. Entonces ahí se. Si todos ahí tuvieron 2 o 3. Se disparan las ventas de que te salían mal. Yo he tenido 3. Yo también, pero eso por las luces de la muerte. Sí, claro. Ojo, quien quiera comprar un 360, les recomiendo que compren la versión 2 de la consola. Porque la nueva, aunque está más bonita, tiene cosas que, o sea, le hacen falta cosas que tiene la segunda. Entonces, es como el Play 3, buscar, también el último también no está tan chido, sí, como el horrible, como el Slim, plástico ahí. Bueno, sí, no. Parece un juguetito. Pues es que ya es budget, eso sí es budget. Pero hay juguetes bonitos, el Wii Mini. Bueno, por ahí anunciaron también que Middle-Earth Shadow of Mordor, mejor conocido como Assassin's Creed. Assassin's Creed, el Lord of the Rings. No, pero ¿cómo le habíamos puesto? Assassin's Mordor Creed. Mordor Creed. Mordor Creed, güey. Mordor Creed, güey. Que ojalá y esté bueno. Sale el próximo 7 de octubre para PlayStation 4, Play 3, Xbox One. Otro Xbox que 360 viene y también PC. Para la anterior. Para la generación anterior. Sí, otro que pinta bien y que seguramente va a estar. Va a ser un experimento divertido que seguramente no va a tener la complejidad que tienen los Assassin's Creed actuales, ¿no? O sea, va a ser un Assassin's Creed 2 con un skin de Lord of the Rings, lo cual para algunos, yo incluido, suena muy bien. Sí, yo también es la verdad de los juegos que sí tengo considerados. Hablando también de fechas de lanzamiento, por ahí Alien Isolation ya finalmente tiene una fecha de lanzamiento, también el 7 de octubre. Y Isolation apuesta más a hacer una onda más survival horror. Es el mismo día, ¿no? Que... Sí. El 7 de octubre tenemos Isolation y Middle-Earth. Sí, Sega ahí se va a agarrar a putazos con Warner. Ajá. Y la beta de Doom 4 ya anunciaron que no va a llegar a PlayStation 3 ni Xbox 360. Claudio celebra celebra ahí en silencio atrás. Aquí está todavía chambeando con nosotros el Clau, nomás mandando correos. No pudo estar con nosotros. Por ahí se anunció que Ridley Scott prepara contenidos especiales para la serie Halo. Seguramente van a hacer cosas que vamos a ver en la ventana de lanzamiento de Halo 5 o de Halo 2 aniversario o Halo, ¿no? Pashmina. Como lo conocemos aquí. Que es independiente ese proyecto de Ridley Scott que el de Steven Spielberg, Es algo independiente y le están apostando fuertemente al entretenimiento. Sí, y ahí te das cuenta del dinero que hay por detrás. Sí. Sí, no es un círculo integral de productos, o sea, de tanto videojuegos como otras cosas. Para tu caja de Netflix yo creo que vale la pena. Oigan, y en anuncios parroquiales ya en la última, ¿cómo se dice? ¿Cómo le dicen cuando se va a acabar un partido, Clau? Oye, en la última Asher, recta. Pero te brincaste Child of Light. Pero es que no quiero que se lo spoileen esos 17 minutos. No, espérense, ya casi sale Child of Light, pero si se quieren spoilear, hay un video de 17 minutos que está en Atomics ahorita. Y digo, ya como anuncios parroquiales, por primera vez hicimos el Editor's Choice, un juego ahí de... Leímos el juego del mes. El juego de mes en Atomics, en este marzo se fue nada más y nada menos para... Jorge The Game. Ah, no, perdón, Dark Souls. Por una nada estuvo a punto de estar ahí Infamous, ¿no? O sea, estuvimos en una ferviente discusión entre todos. Golpes, sí. ¿Sabes qué es lo más triste? Que a todos nos gustó más Infamous, pero que sabemos que Dark Souls es un juego que aporta mucho más a los videojuegos, ¿no? Hay que reconocerlo. Y que de alguna manera es una experiencia mucho más sofisticada, claro, ¿no? Que decir un Infamous Second Son, ¿no? Que cada juego tiene sus pros. Infamous, ¿sabes? Es preciosísimo, es la cosa más bonita de este mundo. Y pero el soundtrack es increíble. Mira, vamos cambiando ahorita, no es Dark Souls. Este es otro de los ejemplos de un juego que se ve feo. Se ve terrible, sí, Dark Souls 2. Es que la versión definitiva es PC. Que ya viene el 25 de abril. ¿Nos consta eso o no, Jorge? Sí, no, pero aprendieron su lección con Dark Souls 1, que fue un port 1-1 de Play 3, de Xbox 360. No, ya lo va a hacer. Yo creo que hasta que los mods le metan mano, va a estar bien bonito. No, sí va a estar bien, vas a ver. Hay que verlo. Habrá que ver qué pasa ahí, pero bueno. Felicidades a Dark Souls. A la gente de muy reñido, la gente de From Souls... Software, que también nos escuchan cada semana en el podcast. Todas las semanas. Hasta Japón, hasta bien los streams que hacemos. Sí. Hasta vieron el stream de Goat Simulator, te lo juro. De hecho, también ahí pueden encontrar más contenido de Dark Souls en Atomics. Además, pueden ver el unboxing que hicimos de la versión. La edición especial. Collector's Edition. Oye, Irving, hablando ahorita de los streams. ¿Estos se están publicando para verlos después? ¿Los puedes ver en Twitch? Sí. Y esta semana tuvimos Infamous, tuvimos Goat Simulator, tuvimos Elder Scrolls Online. Y la próxima semana también les tenemos cosas bastante interesantes. Tendremos FIFA 2014 para empezar. No se olviden que también la próxima semana tenemos toda la cobertura de lo que va a ser el Nintendo Direct de Smash Brothers. Que nos estamos muriendo porque llega el martes ayer. Así es. Yo me voy a hibernar todo el fin de semana. Es más, me voy a quedar sentado ahí en mi lugar en la oficina así hasta que llegue el Nintendo Direct. Me despiertan. Seguramente van a enseñar cosas, ¿no? O sea, siempre dicen, vamos a dedicar este Nintendo Direct a esto, pero realmente se trata de varias cosas, ¿no? O sea, más bien con un enfoque como Perrito Pobre. Uy, qué genial está Perrito Pobre. Ya nada más para terminar, Rusty's Real Deal Baseball salió segunda entrada de Free to Play. Un juego Free to Play. Pero es que ese no es Free to Play, güey, porque ese te obliga a comprar, güey. Imagínate un niño así sin tarjeta, güey, de crédito. No puedo comprar. Pero sin comprar, güey, no tienes nada. Aquí le decimos Perro Pobre, así es como le llamamos de cariño este juego. Y que es un experimento fascinante por parte de Nintendo con un acercamiento muy original a la onda de Free to Play. Y se trata de que es un juego donde tiene metajuegos de una consola de Nintendo. Nintendo, güey. El 4DS. Uy, güey. No manches. No, pero en la presentación que te dan, o sea, ya tuvimos Steel Divers of Wars. En ese era un juego mucho más libre donde tú podías no comprar la edición completa y estar muy bien y jugar el multiplayer. Y aquí lo que hace Nintendo es que sí, se le da un acercamiento mucho más evil, mucho más oscuro atrás, o sea, mucho más manipulador de ponerte un personaje a un perro que tiene 10 hijos y que tiene 10 hijos. Pero y pobre, pobre Nintendo, porque seguramente... Es dejado. Seguramente es un juego que va a correr a muchos porque dice la palabra de béisbol y entonces la gente dice, a mí me vale verga el béisbol. Güey, es increíble, creo, güey. Creo es que increíble. Es un juego que tienen... Me recordó... Es WarioWare, güey. Es WarioWare 4, el minijuego de WarioWare 4 de béisbol. Yo apostaría que está desarrollado por ellos porque Nintendo no ha dicho quién lo está desarrollando y yo apostaría que es este grupo que salió después del Research and Development One, que fueron los creadores de WarioWare, Rhythm Tengoku, son Rhythm ellos, Heaven. ¿Sí? Seguramente son ellos los que lo hicieron. Y es un juego que no les voy a spoilear. Neta, bájenlo, Tiene una historia, güey, una historia increíble, güey. Las mecánicas para regatear, para, o sea, porque tienes beneficio económico, güey. O sea, hagan de cuenta que tú, hay una tienda de un perro que te vende juegos, cartuchos. Entonces tú lo que tienes que hacer es comprárselos, pero para comprarlos te da él un precio y tú puedes ir regateando dependiendo de las circunstancias. Chance y es caerle bien, chance y es darle unas pinzas para que se quite los pelos de la nariz. Dale un cupón para que, un cupón que ganas en los mismos juegos, un cupón de descuento. Entonces hay un montón de, digo, al final del día el juego más caro que pagas es de $24. Ajá. El juego, ya después todos esos se hacen más baratos y la neta es que es un juego que al final te sale como a ciento y tantos. ¿Cuántos has comprado, Asher? Yo he comprado 4. Ya ahorita. 4, güey, no, ya 25 manches, pesos, ¿no? No, yo... el más caro es el primero. Ya después te los da baratísimo. ¿Neta? Sí. Qué chido. El más yo compré caro el primero. Pero cabe destacar, o sea, nada más para que no se alienen un poco. Los juegos están divertidísimos. Son minijuegos sí, basados no manches, en deportes, basados en mecánicas. Pero que basados ya hemos visto en deportes Nintendo. Tipo Punch-Out. O sea, sí, que no de es ritmo, más bien. Ajá. Juegos casi de ritmo. Sí. O sea, esto de batear, de que te avientan la pelota y tú tienes que batear y que a te X engañan. No, ajá, sí, sí. Increíble. Se llama Rusty's Real Deal Baseball. Está en el home de la eShop de 3DS. Lo descargan gratis, pero compran los juegos dentro. También estaba por ahí una entrevista que hicieron a Nobuo Uematsu, el buen Irving y Jorge, que se aventaron ahí una plática padrísima. Tal como mencionaban, el unboxing de Dark Souls y finalmente publicado el Atomic Live del mes de marzo, donde por ahí Artemio Urbina me aplaca incontables veces hablando de realidad virtual, hablando de Bioshock Burial at Sea. Hablamos de un montón de cosas y la neta es que Atomic Live es uno de los contenidos que no se pueden perder. La próxima semana no se pierdan que tenemos un Atomic Arcade, aparte de tener toda la cobertura del Nintendo Direct. Estamos en bonanza de contenido. ¿No? Vamos a hacerles un spoiler. Van a ver a Katia Ocampo en un contenido. Ah, saludos, sí, sí. Katia. Saludos, sí, Katia. Sí, saludos a Katia que tiene mucho que ver con deporte. No olviden los editores, se publican las columnas también para que tengan una chica. Oye, Ashley, ¿te vas a spoilear qué va a ser el juegazo de arcade? Claro que sí, Strider ahí con el maestro Artemio. Strider de verdad. Strider de verdad. Que Artemio está realmente angustiado de que su performance no fue el óptimo. Él dice que anduvo débil en esta, o sea, no en información sino en habilidad. Pero hasta aquí llegamos con el Atomics Podcast 013. Aunque es número de mala suerte, creo que nos fue muy bien, Irving. Siempre mala suerte para Nintendo, porque fue de lo que nos pasamos hablando. Mala suerte para Nintendo, diles Wii U. Hay que romper un espejo. Muchas gracias a Irving. Muchas gracias a todos. Recuerden que además de escuchar este episodio en SoundCloud o directamente en el sitio, lo pueden descargar directamente. Ponerlo en su iPod. En formato MP3, lo pueden poner en su celular. Mucha gente luego se queja de que lo quieren reproducir en su Wii U. En su PSP. Pues, según yo, sí hay maneras. Hay maneras. También estuvo con nosotros Jorge Díaz. Muchas gracias a todos. Pues yo ya estoy por irme a jugar a Elder Scrolls Online todo el fin de semana. Y también Emilio Comunidad Reyes. Gracias, comunidad. Pues otra semana y nos vemos la próxima con un montón de información. A lo lejos, con su gel de la América, Claudio Quiroz nos acompañó en esta velada. No habló mucho, pero aquí anda. Y yo, un servidor, Asher, un gustazo para mí estar con ustedes en otro Atomics Podcast y nos escuchamos la próxima semana.